¿Renacerán las flores de nuevo? ¿De cenizas hechas de raíces calcinadas? ¿De tallos hechos piedra por el sol? ¿De la enfermedad del descuido? ¿De la tierra infértil, áspera? ¿Renacerán? ¿Despertarán las plantas del jardín de la vida? ¿Volverán a ver los ojos de su jardinera? Bien querida intermediaria entre la madre tierra y la serie de sucesos inexplicables que se dan entre nacer y crecer, su madre por convicción. ¿Agradecerán a la existencia con un nuevo florecer, con el semblante más digno que la naturaleza les permite lograr, con la fortaleza que otorga la salud? ¿Y luego, después de muchas resurrecciones, terminarán de crecer? ¿Los hijos tendrán memorias para generaciones y generaciones de nuevas semillas? Con el semblante pálido, café grisáceo o fúnebre, un día, a pesar de la lucha por vivir, se secan. Y dejan las marcas en el suelo, y dejan historias, dejan su alma, el fantasma de su recuerdo, la melancolía de un ya no estás, el souvenir mal querido de su ausencia infinita. ¿A dónde fueron tus esperanzas cansadas? ¿A dónde fue tu mirada sincera y curiosa? ¿O tu nueva versión sabia, pero corrompida por las lluvias de las circunstancias, impredecibles circunstancias? Flores, tallos secos, jamás se desvanezcan con el viento del olvido, que yo también les tengo que alcanzar. Un buen día, un justo día, lejano espero. Vamos a tomar el descanso más infinito de todos. Seré y fui por ustedes.